veces prefiero mejor morir, pero no olvidarte. Sobre todo, yo te amo, te deseo y te extraño. Sobre todo, no te olvido, vuelve pronto, cariñito mío. Vamos a mandar un saludo en especial para la familia Torreblanca. No comprendo la razón, ni por qué me abandonaste. Hoy sufre mi corazón, porque lo dejaste. Vuelve pronto que te espero, amorcito consentido, sabes bien que te quiero y que no te olvido. Sobre todo, yo te amo, te deseo y te extraño. Sobre todo, no te olvido, vuelve pronto, cariñito mío. Y esto es lo que hace Filomeno Bernal y su luz verde de Acapulco, Guerrero. Regresa al que yo siento. Sabrosura, sabrosura. Óyelo. Como goza el hombre joven Tapia allá en Tlalapa. Sabrosito.